Bueno, pues estamos ya en... no sé cómo os estáis vosotros, cómo os está pareciendo el desarrollo del programa. A mí personalmente me está dando un chute de vitalidad tal, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que una ciudad que en condiciones normales puede parecer que tiene pues como una cadencia, un ritmo, un sosiego, una cosita así, bueno, nuestro río que va también así como muy paradito, muy tranquilito, ¿no? Una serenidad. Y sin embargo, nos entretenemos en traeros una actualidad que lo único que habla es de pulsión, pero pulsión positiva, buena, energía positiva. Cómo la gente se organiza, se autoorganiza, se generan redes, las redes amplifican las potencialidades de cada uno, multiplicando esa capacidad que tenemos de inventiva. Qué bonito bueno, no sé, que me emociona a mí de alguna manera, me satisface muchísimo formar parte de esta red que en Córdoba hace que el pulso ciudadano le dé ritmo a la vida, ¿no? Ya está, ¿no? Y ahora, bueno, pues vamos a entrar en un ritmo, yo no sé si terminaremos con un ritmo asonante o consonante, no lo sé, pero al menos lo que no va a ser es aburrido, ¿eh? No, en absoluto. Para ello cuento con las energías que hoy además la he visto entrar como un cañón, ¿eh? A nuestra querida Amelia Sanchí. Buenas tardes, Amelia. Muy buenas, ha sido la lluvia. ¿Ha sido la lluvia? ¿Eh? ¿Que corrías despavorida o qué? Sí, sí, me he tenido que parar, comprarme un paraguas. Yo tengo en mi casa toda una colección de paraguas. No hay cosa que más odie en este mundo desde que tengo problemas de pulmón que mojarme. Entonces me he parado, me he comprado uno. Hoy ha tocado color negro. Vaya, hombre, espero negro que, no sea, como, no sea un presagio, ¿no? No, negro como... Me lo compro según el color de la ropa. Soy banal, totalmente banal. Los complementos van en negro, yo en negro. Que los complementos van en azul, yo en azul. Sin embargo, hoy trae un complemento precioso. Hoy voy de bandera de Andalucía. Va de bandera andaluza total, juvenil, primaveral. Así que lo de negro lo has dejado tirado. Sí, sí, sí, Yo creo que bueno, que este semicortejo aquí de tú, que bien estás, que bien estás tú, no, pues tú estás mejor, pero bueno, es que nos queremos bien. Sí, ya, ¿no? Esto a ver si algún punto discutimos algún día. Venga, que os voy a proponer que un día tiene que algo tocar. Tenemos que sí, tiene sí, que venga, tocar. Vamos a generar un poco de tensión, vamos a ver, porque además el tema, el asunto venía casi que trufado, ¿no? Y que yo entiendo que aunque es un poco cansino, pero yo voy a pedirle a la contribución de nuestras tertulianas que le demos un poco de picardía, a ver, porque era casi de cajón que habláramos de elecciones. O sea, por fin, el señor Bonilla, se ha decidido a convocar elecciones. Y como además teníamos un previo que nos ha tenido un poco... No sé si preocupadas, ocupadas al menos un poco, del marco que ha sido referencial de las elecciones en Francia, ¿no? Oh, sí. Donde entre lo malo conocido, lo peor por conocer, o qué no, en fin, una margarita incierta y compleja. Bueno, pues venga, vamos a empezar por ahí, ¿no? El marco ha sido Francia. ¿Ha sucedido lo mejor, lo menos malo? ¿Qué ha sucedido en Francia? Y eso... ¿Tiene algún tipo de le veis algún tipo de correspondencia? ¿Ha podido influir de algún modo? ¿Ha podido ser útil para saber interpretar qué fluvios son los que nos llegan desde Francia? Si hay algo que pueda respirarse desde allí. A ver, venga, 1, 2, 3. Respondo otra vez. A mí me ha llamado la atención tres cosas, porque además han salido publicadas prácticamente a la vez. La primera de las cuestiones es todo lo que nos está llegando de información de Donald Trump y a la vez con esto vamos de lo más a lo menos en el ámbito mundial. Y a la vez que nos sale lo de Donald Trump, Biden diciendo si está o no está enfermo, yo nunca creo en las casualidades, creo en las causalidades. La compra de Twitter, y vamos a ver también qué es lo que sale de ahí. La información y cómo nos den la información influye directamente con los procesos electorales. Y también lo que pasaba en Francia. En todos los casos siempre hemos tenido un elemento clave. Es decir, lo que pasa sobre todo a la derecha es y la diferencia, yo creo, entre la izquierda y la derecha influye sustancialmente siempre en la ciudadanía, pero la ideología sirve para saber cómo la ideología de más liberal y la ideología más conservadora se ocupa de ordenar jerárquicamente cuál es la tabla de valores. Mientras que la ideología más liberal, sobre todo, perdona, la ideología más conservadora se ocupa más de la individualidad, la ideología más liberal se ocupa más de la colectividad. Y ya cuando eso lo trasladamos a los partidos políticos, eso es como pasarle una lupa, o si me apuras, como pasarle un microscopio. Entonces eso se exagera muchísimo más. ¿Qué es lo que ha pasado cuando Donald Trump abrió la caja de los truenos? Que dijo que ser exageradamente algo no era malo. En este caso, ser exageradamente conservador incluso hasta era bueno. Y ahí fue cuando la cosa se desparramó. Las elecciones, a mí me han llamado la atención que en la primera vuelta estaban como más diluidas. Yo no sé a ti qué te ha parecido, Miguel, pero a mí me ha llamado mucho la atención dos cosas que vienen ya sucediendo. Una, la alta abstención, es decir, ya no conectamos con la ciudadanía desde el ámbito político. Y la dos es que ha habido un momento en que cada vez que hay un proceso electoral, la distancia entre el centro-derecha y la derecha extrema cada vez es más corto. A mí esto me ocupa y me preocupa. Y sobre todo lo que más me preocupa no es que haya una distancia más corta, sino que desde la izquierda no nos planteemos qué es lo que estamos haciendo mal. Está claro que hay algo que no estamos haciendo bien. Y no nos lo tenemos que hacer ver desde la culpa, sino de manera proactiva. En los años 80, los partidos conservadores pensaron que algo no se estaba haciendo bien. Bueno, se lo plantearon primero a finales de los 60, en los años 70. Y elaboraron unas cosas que se llamaban think tanks. Y luego retomamos también esas propuestas de think tanks la izquierda. Pero la izquierda dejó de invertir en eso. Y la derecha ha seguido invirtiendo en eso. Y a nosotros así nos va. Entonces, tenemos que plantearnos qué es lo que podemos hacer también desde la izquierda y la elaboración de think tanks. Flash, perdona, Amelia, flash, tipo flash. ¿Qué es eso que acabas de decir? Los think tanks son, la traducción literal sería tanques de pensamiento, pero si ahondáramos un poco más, es elaboración de pensamiento, no solo de diagnóstico, sino de proyección de futuro. ¿Hacia dónde vamos? Vale. Y esto, en España tenemos muy buenos think tanks. Uno de los más conocidos podría ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, podría ser un think tank. Si nos fuésemos a otros, sería, por ejemplo, CIDOB, en el caso catalán. Podríamos tener la Fundación Elcano, que a pesar de que todo el mundo dice siempre la misma historia de pertenece al Ministerio de Defensa y tal, pero las personas que lo integran no necesariamente tienen que estar vinculadas directamente a él y muchas veces lo que tiene es parte del personal investigador que pertenece a otras organizaciones y a otros organismos. También los tenemos que pertenecen a organizaciones o incluso que los constituimos muchas veces otras personas y estamos trabajando. Y a veces se hacen lo que se llama unas convocatorias a las que concurrimos personas que vamos con proyectos específicos que van con proyección de futuro. O sea, se trabaja en varias fases y se trabaja un poco haciendo previsiones. Previsiones, además, desde una cosa que se llaman conocimientos situados. Es decir, yo me sitúo y digo, sí, sí, yo estoy aquí. Y no pretendo ser neutral, lo que pretendo ser es imparcial. y además trabajar con todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que empezar a aprender a trabajar. La neutralidad, esto es como los unicornios, no existe. Lo que tenemos que aprender a convivir son diversas ideologías, pero aprendiendo a trabajar en común. Y esto es que es así. Estaba muy bien que cuando empezaron a salir los partidos políticos nos posicionásemos todo el mundo casi de manera inamovible, pero esto ya tiene muy poca razón de ser. Y hay muchos sitios donde se ha estado trabajando así. Se suponía que a partir de 2015 era una de las pretensiones que se tenía desde Podemos y se tenía desde Más Madrid y se tiene desde otras posturas, porque se vio que se trabajaba de otra manera. Esta era un poco la idea primigenia de todos estos movimientos alternativos. La gente joven, cuando nos ha oído a la gente más mayor, nos miraba como diciendo, no entendemos esto de izquierda y derecha. En realidad sí entendían lo de izquierda y derecha, pero lo entendían con otros parámetros, de otra manera. Son formas distintas de hacer política. Y creo que además están en lo cierto, pero tenemos que trabajar de otra forma, porque si no, las maquinarias políticas, y con Donald Trump se está viendo muy claro, van a poder incluso a la propia ideología, que es lo mismo que decir que la cuestión económica puede a la cuestión ideológica. Ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo Donald Trump ahora? Cuando está montando los grupos, los lobbies de poder, previos a las reuniones de partido para las elecciones de los candidatos en cada una de las primarias. Eso es lo que se ve a simple vista y, sin embargo, no estamos haciendo nada por cambiar. En el caso de España pasa cosas parecidas, ¿no? Lo que pasó entre Sánchez y Susana Díaz, lo que hemos visto que ha pasado en muchas ocasiones. Yo me he traído las encuestas, sabéis que a mí lo de las encuestas me va un montón y los datos, y aquí tenemos la última que ha salido, que es una encuesta de encuestas, que es la de 26 de abril para la Comunidad Autónoma Andaluza. Y además nos dicen cada una de quién, ¿no? Una que las fuentes. La encuesta es una es EBDATA, hay otra que es del CETRA, que sería como se llamaba antes al Consejo Superior de aquí de la Comunidad Autónoma, en la que dan o Adelante Andalucía, Andalucía Levantaros, Ciudadanos, Podemos, Por Andalucía. Bueno, iban dando a un grupo, ¿no? Promedios de encuestas en Andalucía, en el caso de esta semana, iban dando esta fundación pública del Centro de Estudios Andaluces, el antiguo CETRA, que también ha dado un barómetro de opinión pública. Y aquí tengo otras que son de OK Diario o de La Razón. Y cada uno, pues en el muestreo, OK Diario le daba 45 diputados al PP, a Vox le daba 22 y al PSOE le daba 34. Esto a fecha, ya os digo, de 26. Si me iba a las del CETRA, que ahora se llama el Centro de Estudios Andaluces, pues planteaba otra formación, otros datos, que el primero entraba con las de... Ellos daban los de diciembre de 2019 y otras de 2020. Y daba datos totalmente, bueno, no totalmente distintos, porque el PP y el PSOE entraban prácticamente muy similares. Pero lo que me resulta importante es que analizáramos qué está pasando. O sea, qué está pasando para que no hayamos cambiado aquí de paradigma. ¿Qué está pasando para que cuando yo me voy a leer no solamente el calendario de las elecciones andaluzas, cuando se refiere, nos dicen quiénes son los hipotéticos candidatos desde la derecha, y cuando llega a la izquierda dice, y aún no se han puesto de acuerdo? Uh-huh. Y aparece este craquelado, que es lo que tenemos, ¿no? ¿Va a ser complicado? Creo que sí. Pero va a ser complicado porque posiblemente la izquierda, aunque no lo haya sabido a lo mejor verbalizar, está esta idea de cambio de paradigma, dónde están los think tanks, cuáles son esas formas, esos nuevos paradigmas, cómo los traemos, cómo lo arbitramos, cómo no perdemos esa visión de pragmatismo a la hora de presentarnos a las elecciones. Es realmente complicado el panorama. Me he centrado solo en elecciones de política territorial y no he dicho nada de la Universidad de Córdoba. Eso es otro... Porque es otro pastel. Otra pelea más local, ¿no? Miguel. Yo escuchando a Amelia, la verdad, no estoy yo en mi mejor momento en el sentido, ¿cómo diría yo? Optimista quizá no sea la palabra, sino tirar la toalla tampoco sería la palabra. Pero estoy ahí en un momento un poco así. Tontuelo. Sí, como bueno, es que en primavera, Miguel, primavera, los cuerpos también como la se primavera. Someten a presiones de todas maneras, arteriales sí. Y... Entonces, la verdad, escuchando a Amelia, digo, uff, es que me he hecho a temblar. O sea, tu intervención me hace temblar. Tú fíjate. No. Pero no digo en el sentido por tu intervención en sí, sino por todos los datos que tú das. Son datos de una complejidad que digo, ¿y esto cómo llega a la gente que va a votar? Que es donde está el tema. ¿Cómo llega todo esto a la gente que después va a depositar el voto, no? Cuando cada vez, yo observo que desde la gente más obrera, más humilde, cada vez lo veo más en una dirección de voto de extrema derecha, no se dan cuenta de lo que es la extrema derecha como tal, no hay conciencia, no hay pedagogía, no hay una mínima información, no hay una... Quizás lo de información, formación, todo eso, un poco ahí el discurso que tú acabas de dar tan académico en el sentido de poner los puntos sobre la IA, ¿no? Pero sí hay una cosa que yo voy a coger de lo que tú has dicho, ¿no? La cooperación. Y me venía a mí a la mente, a la cabeza, lo de la cooperación como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un conjunto, tenemos trillones de células. Bueno, nuestro propio cerebro tiene 6.000 millones de neuronas, 100.000 millones de neuronas. Tantas neuronas como estrellas tiene nuestra nebulosa. Curioso, ¿no? Y se forman los tejidos, y se forman los órganos. Y todo está en cooperación. Y hay órganos que están a la derecha, órganos que están a la izquierda, órganos que segregan sustancias fuertes, órganos que segregan sustancias para fecundar, órganos que, la verdad, es una maravilla. Es como una orquesta de la vida espectacular. Pero de pronto, en esa melodía de la vida aparecen unas células que pueden romper esa dinámica y esa melodía, que es las células cancerígenas. Y esas no son cooperadoras. Esas están rompiendo el tejido corporal, y en este caso podríamos hablar del tejido social. Un TRAN es un tumor muy peligroso. Lo que pasa en Francia, ese avance de la extrema derecha, es un tumor muy peligroso. Lo que puede pasar en Andalucía es un tumor muy peligroso. Y no aprendemos, porque tumores peligrosos no aparecen ahora. Nosotros, en los años 40, y nosotras, en los años 40 del siglo pasado, tuvimos quizás el tumor más peligroso que pudimos tener, que es el nazismo, con Hitler. Y se extirpó. Bueno, no sé si... Porque metástasis han quedado bastantes. Por lo tanto, la extirpación no sé si fue demasiado eficaz, porque hoy Hitler tiene que decir desde el otro mundo, si es que existe, o desde la otra orilla de la vida, si es que está, se tiene que estar sonriendo con su colega más Mussolini, con su colega Franco, diciendo, ¿habéis visto? Ahora hay más, sin tanta guerra y tantas historias, pero se está inoculando, ¿verdad?, ese fascismo. Y a mí me preocupa mucho, ¿por qué? Porque tú también lo has dicho, valores y antivalores. Me preocupa mucho que ese cáncer que es de los antivalores, desde el punto de vista ideológico, esté avanzando mucho. Fíjate que vos, por ejemplo, construye, o Le Pen, construyen su mensaje desde la negatividad. Niegan lo más positivo de la vida. Niegan el acogimiento de la migración. Niegan la igualdad entre hombre y mujer. Niegan el derecho a la justicia social. Niegan el respeto a la vida para que este planeta pueda seguir seguir dando vida y manteniendo sus especies y generando nuevas especies. Y el voto que recoge este partido es un voto que recoge desde la negatividad, desde la negación a lo más auténtico, desde la negación a la vida. Y mientras lo dejamos venir, y ahí está tu discurso espléndido en decir. Y la gente que tiene conciencia y la gente que se puede coordinar para que realmente esa metástasis no avance, ¿cómo la estamos haciendo? Hoy he leído el escrito que ha hecho aquí nuestro compañero Enrique, ¿no? En el que, bueno, hay una crítica que tú has hecho de que solamente has nombrado a dos mujeres políticas, como, y se te ha olvidado pues toda la el regaero de hombres políticos, que bueno, detrás de esas dos mujeres, en concreto que tú nombrabas, no sé si lo habrás dicho ya en el programa anteriormente, de Rosa Aguilar e Isabel Ambrosio, ellas son consecuencia de muchos mimbres y de muchas manos, que están detrás, masculinas, que la han utilizado en todo momento. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Esa izquierda, que el PSOE no es precisamente la izquierda ejemplar que podríamos poner encima de la mesa, pero ¿dónde está? ¿Dónde ha quedado esa izquierda unida? ¿Dónde ha quedado ese 15M que tú también analizabas en tu artículo? ¿Dónde ha quedado toda esa ilusión de Adelante Andalucía? ¿Dónde ha quedado y dónde estamos quedando? Y realmente así, ¿cómo podemos realmente extirpar todo este cáncer? La gente está cansada porque resulta que termina unas elecciones y realmente no ve resultados. No ve que realmente la cosa cambie sustancialmente, ¿no? Y ahí es donde un poco tendríamos que poner el acento, y yo me siento un poco despistado y hundido en este tema, porque la verdad no sé cómo organizarnos de esa manera, cómo coordinar a la gente y cómo hacer ver que la vida no puede estar en función de unos cánceres que están apareciendo y que nos están matando. A ese chaval con poca formación, que seguramente va a depositar el voto a Vox en estas elecciones andaluzas, no se da cuenta que Vox es el gran problema para ese chaval. O esa mujer que se le ocurra votar a Vox en las andaluzas, no se da cuenta que va en contra realmente de su propia esencia como persona. O incluso hasta el migrante, que ya se cree con ciertos derechos, porque ya tiene su tarjeta, porque ya tiene su trabajo, y se pone también al lado de ese voto. No lo sé, es lo que a mí realmente me genera como ciudadano, bueno, pues lo que comencé mi discursito este, ¿no? Pero es un poco, creo, ¿no?, lo que dices tú, Miguel. Quien tenga algo que perder, cree que lo que si quiere conservarlo tiene que votar a un partido conservador. Y esto es que la pedagogía que se ha hecho por parte de la izquierda no es buena. A mí me gusta mucho leer y aportar datos, porque si me voy a grandes discursos, es muy difícil desmontar un gran discurso, porque nos perdemos. Pero si se exigen dos cosas, que es fuentes, y luego se exigen datos, ahí la cosa cambia. O sea, si tú entras al Congreso, hoy estaba viendo el debate que tenían de la sesión de control en el Congreso. Bueno, es que oyes cosas que no aguantan ni la prueba del algodón. No, ya te digo que aporten datos y fuentes. No, ni la prueba del algodón. O sea, esto es lo que hay que evitar. Y la única manera que hay que evitar esto es con educación. No hay otra. O sea, no vale. La última ratio es el derecho penal. No podemos estar todo el día, claro, diciendo que lo que queremos es aumentar las penas, que el derecho penal se encargue de todo. Primera, porque argumentar que el derecho penal es la solución para todas las cosas tiene dos consecuencias rápidas. Una, que es más barato argumentar que el derecho penal va a venir a solventarlo todo. Y dos, que es pan para hoy y hambre para mañana. Eso no vale. Pero decir que hay que buscar mayor educación también tiene consecuencias mucho mayores. Y es que se reparte más la riqueza y además se evita la pobreza intergeneracional. y que como cuesta más dinero, esto va a hacer que las siguientes generaciones dejen de tener una pobreza endémica, una pobreza estructural. Pero eso hay que explicarlo. Y no estamos explicando cosas. A ver, pero permitirme que infiera una pequeña reflexión, un pequeño guijonazo en esto. ¿Cómo se puede... decidme si es una quimera o no el pensar en que puedan existir en un mundo no ideal, ¿no? En un mundo real, porque ese es el mundo que se levanta por la mañana a trabajar, ¿no? Cuando, parafraseando a lo que vienen diciendo otros, ¿no? Que fuera posible una coexistencia, entendiendo como coexistencia la pluralidad de perspectivas de la vida, sin necesidad de que sean de confrontación, ¿eh? Como negación de la contraria, que no es contraria, ¿eh? Porque no tiene por qué ser tú no tienes por qué ser mi contrario. Tú puedes ser, bueno, mi diferente, ¿eh? Pues porque tú ves la vida de un modo, yo la veo de otro, y eso no nos hace, ¿eh? Llegar a una ridiculización del argumentario, ¿eh? que te ridiculiza a ti cuando dices banalidades de las categorías de Andalucía. Le escuché yo a Moreno Bonilla, y posiblemente las cometerá el Espada mañana o pasado, ¿no? No digo con esto que uno sea ni mejor ni peor en esto, ¿no? Pero decir que Andalucía se va a convertir en el segundo motor económico del país dentro de a máximo 8 años. Vamos a ver. Mire usted, yo no quiero ser ni mejor ni peor que otro. Yo quiero ser yo, ¿eh? Y me gustaría que usted fuera usted auténtico, ¿eh? Como yo voy a mostrarme ante usted lo más auténtico que sea posible. No me tome usted el pelo, por favor. No banalice de esta manera, ridiculizando la inteligencia de la gente. Porque de esa manera, al final, ¿eh? Entramos en un discurso, creo yo, no sé, ¿no? De una espiral hacia abajo, como un tornillo sin fin, en el que a ver quién es el que dice el disparate mayor, ¿eh? Para terminar diciendo, pues, lo que dice la gente, anda ya y ve. ¿Por qué los ya mecanismos de control, de gestión política, no los tiene la ciudadanía? Yo te estoy poniendo un elemento clave sobre la mesa, mecanismos. Eso lo hicieron en los años 70 en Estados Unidos y se llamó la charrette. Hay una película que además hace poco la volvieron a poner, que es No soy tu enemigo. Y pusieron a un activista. El otro día lo recomendé en clase a mi alumnado. Reconozco que mi alumnado me mira a veces como diciendo, ¿de dónde habrá salido este Polstergate? Pero bueno, bien. Era, la peli es No soy tu enemigo. Y justo es lo que tú acabas de decir. Años 70, parece que hemos ya las chicas de oro. Años 70 en Estados Unidos, integración racial. En Durham se plantea en 1971 una confrontación brutal, porque está basada en un hecho real. Se incendia un colegio de negros de primaria y tienen que primaria, y creo recordar que algo había ya algún curso superior, y tienen que reubicarlos. Como ya estaba un proceso de política nacional de integración, dicen que se lo llevan al colegio de blancos, punto y pelota. Pero y ahora viene la parte más fuerte. Quien tiene que decidir de esto es un juez del circuito de la zona. Claro que esta es otra. Como tenemos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, aquí todos los poderes tienen que intervenir también. Y esto también, como tú dices, es una cuestión de pedagogía, Miguel. Si es que, claro, vamos a lo que vamos. ¿Cuál es el problema? El problema es que se pusieron de acuerdo. Tenían que buscar una fórmula distinta a la confrontación, que es lo que tú estás diciendo, Enrique. Pero ¿cómo lo tenían que hacer? Tenían que elegir a los dos más representativos. Uno era del Ku Klux Klan y la otra era un activista de integración de los negros dentro de los derechos civiles. Ironías de la vida, salió bien. Digo ironías de la vida porque aquello tuvo sus más y sus menos. Pero es que aquí también tenemos que buscar esto. Y la primera premisa es empezar a vernos como seres humanos. Esa sería la primera. No, y con respeto. Yo no te digo con admiración, pero al menos con respeto. Ese es un elemento clave. Es posible que yo no esté de acuerdo, pero a mí me preguntan un montón de veces si yo me he leído, por ejemplo, Juan Pablo II. Claro, sí. Menos mal que soy insomne. Pero sí, claro, Amelia, pero es que eso pero hay otra cosa, a mí hay otra cosa. Por supuesto, el respeto y hay algo muy importante, ¿no? Y lo digo muy chiquito. Los profes nos preocupamos en el instituto, los maestros en la escuela, de que haya una educación y que los niños se respeten y sean tolerantes, y después esos mismos niños y esos propios alumnos del instituto se van a la tele y se encuentran con el espectáculo del claro. Congreso, que es todo lo contrario. Claro. Pero ¿por qué ocurre esto? Realmente, hoy me llamaba la atención, ha habido pleno en el ayuntamiento, en el que los bomberos han dado la matraca en el pleno. Incluso bajo los pantalones han montado ahí un numerito muy, muy curioso. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo más importante es que después, a mí me gusta ver las fotos. Yo me encanta ver las fotos de los políticos cuando están en el pleno. Y sobre todo las fotos, porque ahí aprendes mucho. O sea, se han puesto como un ropón, pero después en la trastienda todos se saludan muy sonrientemente. Hay cordialidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Fijaros que sea el político que sea, en realidad está al servicio de su empresa. Y por eso hablan, me han despedido, ya no cuentan conmigo, me han echado después de 30 años, me voy maravillosamente bien antes de que me echen y no me metan en las listas. En eso coinciden todos, unos con más descaro y con más sinvergoncería, y con el riesgo de la negatividad a lo que es la construcción social, como acabo de decir, y otros con muchos años ya de experiencia y de recorrido como partidos políticos que se han convertido en grandes empresas. Por consiguiente, lo que menos importa, Amelia, es la cooperación entre ellos. Lo que menos importa es la pedagogía de cómo vamos a sacar esto hacia adelante. Hoy en la votación se ha visto. Pero o sea, al PP lo que menos le importa es que sus propios votantes tengan problemas de la luz o no tengan problemas con la luz. Eso es lo absolutamente penoso. Es que ahí es donde está el problema. O sea, estamos viviendo en el tema de la política, hay una situación... Una degradación absoluta. Sí, ¿por qué? Porque hemos convertido al político en un... Y me iba a decir un profesional... Y yo creo que no, en un profesional, en la peor profesión que se pueda tener. ¿Por qué? Porque son unos servidores de los que están en función de sus propios intereses, que es el mantenimiento de sus propias estructuras, que es en el fondo lo que le importa. El Partido Popular lo puede ver como su chiringuito y lo puede ver como su gran cortijo. El PSOE lo puede ver como el mantenimiento de su estructura. Los partidos más chiquititos lo pueden ver como el mantenimiento de su estructura en su autonomía o en sus nacionalidades. Vos, lo que le interesa es mantener una estructura nueva. Están ganando muchos dineros con todo este tinglao. Y ese es el grave problema. Porque, fíjate, ¿por qué yo me puedo llevar bien y ceno y almuerzo y me puedo ir de viaje con amigos míos que son conservadores? No tenemos intereses para luchar uno en contra del otro, sino buscamos lo positivo que hay para pasarlo bien, brindar, tomar una copa, y en el fondo descubrimos que es más lo que nos une que lo que nos desune. Pero cuando el interés es otro, cuando el interés es tu chiringuito y el mantenimiento de la estructura, el ejemplo que tú ponías en tu escrito, has puesto a dos mujeres, podías poner a 80 hombres y dos mujeres, ¿no? Es la consecuencia de todo. Y así, Amelia, es imposible. Por eso a lo mejor hay que cambiar de paradigma. Ahí es a donde voy. Por eso a lo mejor ahora lo de los partidos no es la mejor fórmula. La mejor fórmula ahora quizá es, vamos a ver en qué nos ponemos de acuerdo por programa, ¿no? Lo que decía Julio Enguita, programa, programa, programa. Si estamos de acuerdo, vamos adelante. Hay que supeditar, o sea, los partidos ¿para qué sirvieron? Sirvieron porque la unidad hacía fuerza y el pez pequeño se podía comer al pez grande, y por pez grande se entendía aquellos lobbies que sin tener una estructura ni un marco normativo eran capaces de tumbar cuestiones que se habían hecho desde procesos más democráticos. Pero esto ha llegado a un punto en que es ya una perversión en sí misma. Y lo estamos viendo porque hay veces que por cuestiones técnicas la red, que es la justicia, tiene unos agujeros muy grandes porque técnicamente se han ensanchado. Pues tenemos que volver a plantear otras cuestiones distintas. Perdonadme que os diga una cosa. En Francia ha pasado una cosa importante. Los grandes partidos de la República, los partidos asentados en las viejas tradiciones republicanas, no han pasado el 2%. La derecha se ha reinventado en Macron. La izquierda Partido Socialista. Melenchón se ha quedado a pique, bueno, le pidió. Si se hubieran unido todos. Si el SOS, claro, si el Partido Socialista. ¿No? Es que volvemos otra Melenchón vez a la Unión. Es el que hubiera salido. Melenchón habría salido en lugar de la Le Pen, ¿no? Sí, claro. De Le Pen. Quiero decir que, bueno, que está habiendo una reestructuración ya por inanición, no porque. Por aburrimiento, por cansancio, por hastío de la ciudadanía. O sea, que un Partido Socialista francés, oiga, si Mitterrand levantara la cabeza, volvería a morirse nuevamente, ¿no? Porque ¿cuánto ha sido? No sé si ha sido el 1,2 o el 1,4% de los votos, ¿no? Horroroso. O sea, esa María Hidalgo que... Es que también es la gente joven. Los porcentajes son muy altos de abstención en gente joven y eso también nos lo tenemos que hacer ver. O sea, cuando vamos a las manifestaciones, y ahora empieza a haber un poco más de polarización, o gente muy mayor o gente muy joven. Bien, ¿no? Pero todo esto tenemos que analizarlo y tenemos que ver qué está pasando. Y eso está pasando en toda Europa. Algo no está funcionando. Y tenemos que ser menos aburridos. Y reírnos más. Yo llevo diciéndolo desde el año 1000. Aburrido. Sí. Mira que llevo dando la vara. Gente joven, Carmen y yo llevábamos dando la vara, fíjate, de menos. La gente joven le importa un bledo la religión. Y no va a misa ni va a toda esa historia. Pero llena las calles comiendo pipas, viendo pasos y procesiones, porque se lo pasan bomba. Claro, somos aburridísimos. Se lo pasan bomba. Es un escenario que se lo pasan bomba. Claro, y ahora le monta una cruz y ellos no se cuestionan esa cruz, de dónde aparece y por qué. Y ahora podemos antropológicamente decir cómo aparece la cruz de las flores y la fertilidad en la tierra, y la cruz es, en fin, el falo que representa la... En todo lo que tú quieras, pero a ellos le importa un bledo, a ellos se lo todo pasan lo que bomba, pase de... bomba en las cruces, bomba en la Semana Santa, bomba en la feria, a ellos quieren pasar bomba. Y dentro de eso descubres cosas muy guapas, descubres en primer lugar que apenas hay peleas. Para la cantidad de miles de chavales y de chavalas que se juntan, apenas hay peleas, y muchos de ellos bien bebiditos. Que es para que se líe más de un follón. Ves besos por todos los sitios. Abrazos por todos los sitios. Toqueteos por todos los sitios. Buen rollo por todos los sitios. Vamos a ver. Tenemos que montar algo que no sea tan aburrido como los curas montan una estructura tan aburrida. Y dicen, iros ya, haces puñetas. Igual están haciendo con el mundo político. Son misas de aburridos. Y además, ¿Quién es el que se lleva la mejor parte? Pues como hacen los evangélicos, cuatro palabras malsonantes fuertes. ¡Bien! ¡Viva Jesús! ¡Andalucía va a ser la segunda fuerza! ¡Bien! ¡El migrante os quita el trabajo! ¡Votadnos a nosotros! ¡Bien! Porque les da el trabajo hecho. No nos damos cuenta. Claro. Pero es que es el montaje que hay. Y la izquierda, mientras, cada vez más aburrida. Es como la soledad detrás del santo entierro, siempre llorando. Si la izquierda se tiene que poner en el resucitado, no detrás del santo entierro, para eso está el obispo, para recoger todas las lágrimas. Y yo pienso que ese punto, hablando de teología, es fundamental. Soy un poco jartible, lo voy a confesar, porque efectivamente... o habéis comido la tertulia, por tal de no debatir el asunto que traíamos de partener en el... Que en sepas el, sí, en que el, este, en este sí, yo había sacado esta nota, que cuando yo saco nota ya era chungo de morir. Amelia viene con... No suspende a ella, ¿no? A mí, Amelia trae un mini máster hecho enseñándome los apuntes, hasta con rojo. Pues esto es la primera vez que te veo yo notas con rojo. Hombre, esto ya era hardcore. Ay, bueno. Pero tela marinera, porque me he dado cuenta que eso tenía segunda parte. A mí lo que me gustaría preguntarte, Amelia, ¿por qué cuando entra le dice a Enrique, no has puesto una tarea? Sorpresa con el punto este segundo. Bueno, yo de lo gordo de la idea, ¿no era? Sí. No sé si tendrá un minutillo para decir. Porque una cosa es lo que le habían dicho que había presentado al ayuntamiento, que os doy mi palabra de honor que no he tenido narices de encontrarlo y he hecho una búsqueda, y otra, no lo dudo, lo que luego han dicho los propios responsables, espérate, que es que como ponen estos nombres tan así, del patronato Art Decor, que es que habían presentado un proyecto de más de 70 páginas, que desde aquí, si alguien lo oye, por favor que me lo mande, que tampoco lo he encontrado. Y claro, esto tenía varias partes. Y ahora, había un compromiso que a alguien se le ocurrió la genial idea de decir, no, es que tenéis menos de 6 meses para gastaros todo este dinero. Y los otros dijeron, bueno, si hay que hacerse, se hace, porque era un remanente de 2020. Y entonces había que presentarlo. Pero esto estaba hecho con la idea de unir arquitectura, desgentrificación, más luego traerse a gente de fuera. Todo me parecía muy bien, hasta que llegamos al punto, y aquí viene mi señal roja, que los artistas, que era también para potenciar los artistas de dentro, no estaban en el presupuesto. O sea que los de la casa, los de Córdoba, no estaban. Entonces, yo lo que tenía era más preguntas que extractarme lo que había conseguido, que había hecho hasta un desglose yo con mi maquinita y todo. Bueno, pues no lo eches en saco roto, porque prometo que el próximo día, cuando volvamos a encontrarnos nuevamente... Y sigue, el proyecto sigue. En esta mesa, efectivamente. O sea, esto tiene vocación de continuidad, con lo cual su vigencia no va a caducar. Por eso estaba mínimamente tranquilo en el hecho de que nos hayamos, bueno, comido buena parte del tiempo en una reflexión que además me parecía especialmente interesante. Me parece que esta reflexión que habéis hablado sobre pedagogía, sobre respeto, sobre alegría, sobre la risa, sobre, bueno, cosas que tienen que ver, que luego en el fondo tienen mucho que ver con las cosas del comer, ¿no? Mucho, sobre todo con los que las pasan canutas para poder comer todos los días, ¿no? Entonces, me ha parecido interesante comernos el tiempo del segundo asunto, que prometo convocaros el próximo día que nos volvamos a ver con él como primer espada, ¿vale? Primero, y recordar una cosa, que se presentan dos en la Universidad de Córdoba, dos representantes, Julieta Mérida, continuismo, y Manuel Torralbo, que es el que entra nuevo, que es el 19 de mayo. Y que vaya la gente a votar, por favor. Bueno, que vaya a votar. A la gente que puede votar, ¿no? Claro, que es la gente de la UCO. La ¿no? gente de la UCO, sí, que vaya a votar. Yo ahí... Oye, ¿cuál es el gentilicio de los de la UCO? ¿Tienen gentilicio? Sí, ¿tienen gentilicio? ¿No? Los ucanianos. No. Que creo que es súper importante que todo el mundo vayamos a votar. Yo hago campaña activa. ¿Se podría tratar el tema de la Universidad de Córdoba, por ejemplo? Bueno, con decirte que yo esta vez voy activamente. Imagínate. Ya está. Chicos, no pasa nada. Los contertulios siguen la conversación. Ha sido un placer. Ha sido un honor. Ha sido una frescura despedir el mes de abril. Y llegar con un poquito de pulsión, a ver si le damos ánimos a nuestro Miguel, para que te invito a dar una copita de vino, que hoy empiezan las cruces, para que nos surba la bilirrubina. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo he escuchado hablar a... Digo, lo tenemos tan complicado... ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Hasta luego! con consola y un espejo con consola, arriate con rosales. Y un espejo con consola, arriate con rosales. Y un espejo con consola.